Aquí arranca el programa de Edomex y hablaremos de deportes. De lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche y termina a las 10. Buenas tardes, comenzamos con el programa Mexedo, acompañados con Diego, Henry y Milagros. Hoy tenemos un invitado especial, él es Iván del equipo de Cruz Azul, que nos va a hablar de su carrera, cómo comenzó y cómo terminó. ¡Gol! Iván nos va a regalar dos playeras y para ganarlas deben suscribirse a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como mexedo.com.mx. Aquí comenzamos. Mejor pareja en este mundo no pude elegir. Soportas a mis cuates, hasta te hacen reír. Compartes mi alegría, mi afición por el fútbol. Si nuestro equipo anota, gritas más fuerte que yo. Somos una pareja de primera división. En casa los partidos de fútbol son religión. Te pones la playera y sacas la bandera que siempre adorna nuestra habitación. Te subes a la mesa, te paras de cabeza si nos anulan por error un gol. Hoy tenemos, como avisamos, a Iván, el del equipo de Cruz Azul, y le vamos a hacer una encuesta. ¿Cómo te llamas? Iván. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿En dónde naciste y cuándo? El 28 de enero de 2019, del 2007. En Hidalgo. ¿Cómo comenzó tu carrera? Entré a una escuela, a un equipo de fútbol. Mis papás me llevaron y empecé a jugar fútbol y por eso ya estoy en un equipo. ¿Qué te gusta de tu carrera? Tener mucho dinero. Puedo ayudar a los niños. ¿Tuviste lesiones? Muchísimas en los pies, en el pie y en el hombro, en la rodilla. Me tuvieron que operar. Programa Mexedo por el canal 1.8. Aquí terminamos. Mexedo les agradece su atención y igual la visita de Iván, el futbolista. Síganos en nuestras redes sociales que son mexedo.com.mx. Igual en sus redes sociales de Iván que son ivan.com.mx. Recuerden que las playeras que regaló fueron para Diego, Henry, Milagros y Sherida. Y Pepe, pueden recogerlas en San Buenaventura, Paseo de los Caminos, en la estación de radio 108.9. Y los días lunes y martes con Pedro, que les va a decir que le den una foto autografiada. Y gracias por su atención. Nos vemos para la otra. Gracias a todos. Y cuando estén afuera, marquen al 55-9607 para saber que se las dieron. Gracias. Aquí termina el programa Mexedo. Nos vemos el próximo lunes por el 1.8. Nos despedimos. Henry, Iván, Diego, Milagros y Sherida. Hasta el próximo.